Este programa es auspiciado por Metal México, Baja Core y La Calaca. Melomanía. ¿Qué tal, metalmaníacos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Metalmania. De costa a costa, manitos. Y como se los prometimos, esta semana tenemos el episodio 99 y 7 octavos para todos ustedes que les gustaron nuestros collage. Bueno, va a sonar así como albur. Bueno, los que les gustaron los collage de Metalmania, ahora sí tenemos el número 100, ya se lo estuvimos anunciando, era un pequeño chascarrillo que yo sé que no funcionó de todos porque pues ya tenemos días anunciándoles el número 100. Y por supuesto, y como se los prometimos, está también aquí con nosotros nuestro buen amigo carnalito del alma también, sin agraviar aquí al papiringo, el buen Riff Rosales. Carnalito, ¿cómo estás? Carnal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Yo muy contento aquí con la invitación que me hacen. Saludos a toda la banda de Metalmania, a todos los metalmaníacos. Saludos, mi estimado Rafa. Saludos, mi estimado Cyber. ¿Cómo están? Pues saludos desde acá, desde Los Cabos, Baja California Sur. Ya casi entrando a la famosa canícula con un calorón infernal. Pero muy contento de que finalmente pues ya les estamos otorgando este episodio número 100, que ahorita que lo disfruten, durante estas 3 horas que lo van a escuchar, se van a dar cuenta por qué nos costó tanto tiempo tenerlo listo, porque realmente es el episodio pues que ha requerido más logística de todos los programas que hemos hecho desde que comenzó Metalmania. No sean mentirosos, yo sé que lo hicieron hoy. A mí no me engañan porque no me dejaron ni estudiar. No se quedan. Yo sé que le estado, creo que ¿qué? 6 meses, desde hace 6 meses estaban armando este programa, ¿no? Pues más o menos, güey. O sea, ya habíamos platicado esto pues desde aquel programa que hicimos del aniversario de Metalmania, en el que también estuviste con nosotros. Desde entonces ya lo veníamos planeando y que fue como un par de días después que se nos ocurrió hacer esto para el número 100, ¿no, papiringo? Así es, y pues un proyecto muy ambicioso que nos salió así como de pura mamada. Oye, si lo hacemos así, estaría chingón, pero va a ser una putiza. Pero lo logramos y ahorita van a disfrutar del fruto de todo ese esfuerzo que hicimos en equipo. Así es. Y esa putiza se la llevó el Rafita. Rafita es el Enrique Segoviano de este programa. Así que pues hay que reconocer el trabajo que hizo. De veras les va a gustar mucho este programa. Créanme, y tal como lo dijo Rafa, este programa es el que más producción ha tenido de todos los programas que hemos hecho desde un inicio de Metalmania, y por eso creo que valió la pena la espera para todos ustedes, y espero que lo disfruten así como nosotros seguramente vamos a disfrutarlo todo este tiempo. Y así bien rápido también ya les digo, para comenzar, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos muchísima música pero no tenemos mucho tiempo, comentarles que nosotros nos vamos a despedir en la segunda hora. Esto para cuestiones de, vamos a decir que también de logística de la estación, porque no podemos hacer repeticiones de 3 horas. Vamos a decir que la tercera hora de este programa número 100 va a ser un extra y ya no lo van a volver a escuchar en las repeticiones. Así es que pónganse buzos y no se despeguen durante las 3 horas del programa. Sí, para que no se lo pierdan. Aquellas personas que dijeron, ay, lo escucho en la repetición, se van a perder de muchas cosas, porque obviamente en esa tercera hora vamos a cerrar, pero con todo, con tocho morocho. Pues yo creo que es necesario, ¿no? Después de estos 100 programas, era justo necesario cerrar con broche de oro, cerrar con material, pues ahora sí que de primera, ¿no? Sí, es correcto. Y otra cosa también, carnal, qué bueno que lo mencionas, nada más reiterar que este programa es el cierre de la temporada 3, es decir, que no vamos a tener Metalmania en algunas semanas. Esperamos no tardarnos tanto con este como con los otros programas, pero cerramos temporada con este episodio número 100. Y pues qué tal si arrancamos de una vez ya, mi Riff. Ya, vámonos, vamos a ponerle música a todos los radioescuchas, a toda la gente, a todos los metalmaníacos. Así que vámonos con el primer track, primero, esta es la primera llamada. Vamos a ponerles nada más y nada menos que Jet Jaguar con esto que es No Surrender. Hola, ¿qué tal amigos y audiencia de Metal Mania? Soy Jorge Ramírez de Jet Jaguar y quisiera felicitar al show por su emisión número 100. Esperemos que sean muchísimas más y no dejen de escuchar y sigan rockeando siempre. Un abrazo para todos desde Cancún, México. ¿Qué tal amigos? Un saludo, les habla Andy, vocalista de la agrupación Red Steel Glam Rock desde Medellín, Colombia. En esta ocasión, para felicitar a nuestros hermanos de Metal Manía en sus 100 programas. Espero mantenerlos con nosotros muchísimo tiempo y aportando mucho, mucho a lo que es el rock and roll en el mundo. Saludos desde Medellín, Colombia, y los invitamos a visitar nuestras redes sociales en YouTube como Red Steel Medellín, Facebook Red Steel Glam Rock y en Instagram como Red Steel Heavy Glam. Y recuerda, volvió la fiesta, Red Steel Medellín. metal y licor. Aceleran mi cuerpo y ya soy caliente y necesito sexo. Suenan en los baffles esas bandas de ayer. Cuando las oigo siento más ganas de beber. No, no, sexo, metal y licor. Y bien, eso que escucharon hace un momento fue a Red Steel con Sexo, Metal y Licor de su álbum de debut, Carretera Hard Rock, una producción completamente autofinanciada. Y pues, también nosotros le mandamos un saludo, le regresamos el saludo a nuestro buen amigo Andy Steel, líder de la banda Red Steel hasta Colombia, quien me comentó, por cierto, que ya está trabajando nuevo material y que promete que va a estar mandándonos los singles para ponerlos aquí en Metal Mania. Ya, por cierto, me envió una pequeña probadita de lo que tienen preparado para el nuevo disco y la verdad es que va a estar de lujo. Oye, fíjate que está padrísimo todo este tema de ahorita que yo estaba viendo el set list de todas las bandas mexicanas que están saliendo a flote una vez más. Creo que es importante justamente esto que comentas, ¿no? De todo el material nuevo que están sacando, que tengan lugares donde poder difundir pues un nuevo material, ¿no? Porque luego justamente hay bandas, hay grupos, hay solistas que tienen pues material increíble ahí calientito, pero pues guardado en sus computadoras o en sus casas, y no hay manera de que la gente lo escuche, ¿no? Entonces yo creo que los felicito, chicos, que aperturen Metal Mania para este tipo de personas que a veces no tienen en dónde hacer que su música sea escuchada. Exacto, y siempre lo hemos dicho, Metal Mania le da prioridad al metal latinoamericano. El que pasemos a algunas otras bandas internacionales es porque, pues bueno, también el programa está hecho para difundir todo tipo de géneros que estén dentro del metal, pero sí, nuestra prioridad es definitivamente el metal latinoamericano. Y pues empezamos con algo tranquilito, un bloquecito de hard rock para, digamos que ir lubricando, porque después les vamos a poner pura perrez. Y pues qué bandas también, o sea, Jet Jaguar, sí, mucha gente ya lo sabe, y para quien no lo sepa todavía, quienes sean nuevos radioescuchas, esta es la única banda, no solo mexicana, sino latinoamericana, que ha ganado la batalla de bandas en Wacken Open Air en Alemania. Es como ganarse la medalla de oro en las Olimpiadas del Metal. Y antes de presentarles el siguiente bloque, aquí tengo tres discos de Jet Jaguar que me están sobrando. Aviéntalos, papiringo. A las primeras tres personas que en el chat estamos chateando para que si no se han añadido al grupo Underprod Metal Alliance, manden su solicitud, las vamos a estar aprobando inmediatamente. Pero para quienes llegaron tempranito y escucharon el programa desde un principio, a las primeras 3 personas que nos pongan en el chat de nuestro grupo Underprod Metal Alliance de qué ciudad es originaria la banda Jet Jaguar, les vamos a hacer llegar hasta su casita un CD de Jet Jaguar empaquetadito nuevecito, que es el Zero Hour, el EP que sacaron anterior al más reciente. Así que pues pónganse las pilas a ver quiénes son los primeros 3 que se lo ganan. Y vamos a continuar con otra banda mexicana, que es una banda de Doom. Ahora vámonos con un bloquecito de Doom, porque sí nos han pedido varias veces Doom. Y va con un saludo para Lizzie McLellan, que siempre ha apoyado a Metal Mania desde que comenzó esta última temporada. Y vamos a escuchar a Majestic Downfall, un bandonón que ya le ha dado la vuelta a Europa, a Estados Unidos, que ya tocaron el 70.000 toneladas. Así que esto es de lo más reciente de Majestic Downfall y se titula A Dying Crown. Hola a todos los escuchas de Metalmania, aquí Jacobo de Majestic Downfall. Les deseamos muchas felicidades por este episodio número 100 del programa y que sean muchos, muchos más. Muchos saludos. Saludos a todos los escuchas de Merolmanía. Y felicitamos mucho a Rafa y sus primeras 100 emisiones con este programa. Agradecemos mucho por parte de Four Centuries y un servidor, Iván Bloodhunter, todo el apoyo que nos ha brindado el buen Rafa. Saludos a todos, cabrones, y sigan en el camino del metal y Doom On. You are the Y bien, acaban de escuchar a Four Centuries desde Guadalajara. Esto fue Prometheus and the Lignum Sintai, que es un sencillo, precisamente el sencillo del mismo nombre. Esta banda, ya se lo mencioné en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir, qué clase de Candlemass de primer mundo es esto, la neta. Mis respetos para la banda, lo dije una vez y lo vuelvo a decir, está muy chingón. Y creo que ya ni Candlemass hace esto, güey. O sea, es completamente Candlemass vieja escuela y me siento orgulloso de que sea una banda mexicana. Y pues son músicos muy experimentados. Nada más recordemos que su vocalista Iván Bloodhunter, que es quien mandó el saludo que escucharon antes de la rola. Así va a ser todo el programa. Todas las bandas que van a sonar en este especial vienen con sus respectivos audios de integrantes de esas bandas. Y pues ellos tienen en las vocales a Iván Bloodhunter, quien es muy bien conocido por haber sido el vocalista de la ya legendaria banda Under Moonlight Sadness. ¿Qué más podemos pedir? Así es, y es por eso que se tardó tanto este programa número 100, por esto que están escuchando ahorita. Y pues ya saben que siempre tenemos su gustada sección de datos que a nadie le interesan. Entonces vamos a tener la sección de datos aburridos por Luis Iberger. Vamos a tener tres secciones de datos que a nadie le interesa, nomás para hacer más ameno esto. Y les pregunto aquí a mis compadres, ¿cuál fue la primer banda que los acercó al metal? Empezando por mi buen Riff. Ay, madre mía de Guadalupe, qué buena pregunta, güey. Así, digo, al metal. No digas esas cosas aquí, güey. Así ya sé, güey. Ahorita va a salir aquí humo o algo, ¿no? De las computadoras. Pues es que fíjate que mi acercamiento sí fue raro, güey. Porque mi acercamiento fue desde una perspectiva un poco más grunchera que metalera. La neta, empecé escuchando Nirvana, güey. Pero ya digamos que así al metal, la neta sí también fue como un tema bastante, bastante, pues comercial, por llamarle así, y al mismo tiempo, pues glam, más que metal, ¿no? Porque el que nos introdujo a mi familia y a mí este tema del metal fue un tío que le encantaba el metal y que escuchaba Alice Cooper, escuchaba Poison y este tipo de glam. Y digo, lo más cerdón, que digo, sí está cerdón, que escuchábamos cuando yo tenía 12 años, era Tool, güey. A huevo. Entonces, fue un buen inicio. La verdad que fue un buen inicio, fue un inicio así, pues, digo, más tirado al tema del glam y el progresivo, pero la verdad es que, pues, bueno, fueron como las primeras bandas que yo recuerdo haber escuchado. Exacto, y esta pregunta yo se las lanzo porque es para que conozcan un poquito más del equipo que hacemos Metal Mania, porque definitivamente la primer banda que nos acercó al metal nos marcó para toda la vida. Entonces por eso es que hago esta pregunta, y rapidísimo, mi Rafita. Pues yo creo que desde chiquitito, desde que tenía como unos 3 años más o menos, mi mamá ponía un disco o dos de Kiss que tenía, de esos de acetato. Y también tenía cassettes de Kiss, a ella le gustaba mucho Kiss, entonces yo creo que ese fue mi primer acercamiento. Un tío, cuando yo estaba por ahí de la primaria, sí me ponía sus cassettes de Van Halen y de Scorpions. Ya en la secundaria, pues me tocó la época del grunge, ya por cuenta propia me clavé mucho en Nirvana, Pearl Jam. Y ya por ahí de finales de la secundaria, prepa, me aventé un clavado más en lo más underground, en que empecé por bandas como Nightwish, como Therion, como Cradle of Filth, y ya de ahí me fui hasta el Black. Y ya no le paró. Y ya no le paré. Pues yo por mi parte, igual puedo incluir a Kiss también en las primeras bandas que escuché cercanos al metal o al rock, pero realmente la primer banda que escuché yo de rock o metal fue Alice Cooper, y fue por el ya clásico Skulls Out, que mi papá tenía el disco de 45 revoluciones, el pequeñito, y lo ponía cada rato. Y luego después de ese ponía Black Sabbath, pues me acuerdo la canción de Electric Funeral, y la verdad nos ponía locos, güey. Ya de ahí en adelante, pues igual también, como el papiringo, tampoco le paré. Y bueno, hasta aquí su primera sección de datos que a nadie le interesan aquí en México. Vámonos ahora. Párale, Riff, lo que sigue. Oye, sí, ya vámonos con más música. Tenemos bien aburridos a la gente aquí con todas nuestras pseudo anécdotas de fans. De chavorruco. De chavorrucos, así ya ahorita cuando. Yo me acuerdo que en mis tiempos. Pero bueno, vámonos con más chavos. Música y vámonos con esta banda de New Metal Core de Toluca, espero que todos ya por ahí lo estén ubicando, que es Devil Is Near, con esto que es Rats. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Martínez, guitarrista principal de Devil Is Near, y les quiero mandar un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando hoy en el episodio número 100 de Metal Manía. Igual para felicitarlos por sus primeras 100 emisiones a todo el equipo de trabajo y por tenernos siempre en cuenta para el programa. Muchas gracias a todo el equipo y están escuchando Metal Manía. What's up, listeners? I'm Daisuke, guitarist of The Regionist from Japan. So first, congratulations to Metal Mania for breaking 100 episodes. I'm honored to be present for 100 broadcasts. Thank you, Rafael. I'm looking forward to more broadcasts of the Metal Mania. So the The Regionist song will be playing now, already playing. It's called Hollow Mind. As you can hear, it's the coolest thing ever, right? If you are interested in The Regionist, please check out our SNS. Again, congratulations breaking 100 episodes. I'm looking forward to more of their broadcasts. Thank you. Bye. Y bien, hace un momento escucharon una banda que también ya se ha vuelto un cliente frecuente aquí en Metalmania, y de hecho nosotros los dimos a conocer, considero yo que los dimos a conocer aquí en Latinoamérica, a través de Metalmania, fue la banda Delusionist. Esto fue Hollow Mind, que es el track más reciente que ellos han grabado. Ellos son una banda de metal progresivo y technical death de Japón. Y la verdad no sé por qué los confundo tanto con Demotional. Bueno, en el caso del nombre, porque nada que ver el estilo de cada uno de los dos. Pero bandota, desde la primera vez que supimos de ellos, uts, a mí me explotó la cabeza y hasta la fecha, güey. Y lean los comentarios y van a YouTube y checan esta rola, Hollow Mind, en YouTube. Lean los comentarios, toda la gente está sorprendida del poder de esta bandota. Y aparte, yo creo que este saludo fue el que más le costó a la persona que lo mandó, porque su guitarrista, el buen Daisuke Taba, exacto, a quien le mandamos por un saludo, casi no habla inglés. Ustedes se pudieron dar cuenta en el saludo que pues no se le entiende muy bien, pero lo intentó con todas sus ganas, con todo su corazón, y nos mandó un saludo desde Tokio, Japón. Y se agradece mucho eso, la verdad. Sí, la verdad, qué buenísima onda. Y pues vamos a cambiarle radicalmente de estilo a este programa con un bloque un poquito más folk, más melódico, con bandas que tienen a chicas al frente. Y que es para todas aquellas personas que les gusta mucho el Doom Gothic Metal y el Folk Metal. Así que vamos a comenzar con la banda del desierto, esta banda de San Luis Potosí, que hacen una mezcla de rock progresivo o metal progresivo con folclore, con mariachi, con guapango, que está bastante interesante. y pues se quedan con esto de San Luis Potosí, es Del Desierto con el tema Idilio. ¿Qué tal, amigos? Soy Arlo de Del Desierto y muchísimas felicidades a Merolmanía por sus primeros 100 episodios. Un abrazo enorme, que siguen cosechando muchísimos éxitos y los invito a seguir a Del Desierto. Metal folclórico para todos ustedes desde México. Un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos muy pronto. Tristísimas memorias. pues mi amor vive aún en cuerpo muerto, que hace frente a miradas impías como una flor que nace en el desierto. De Merolmanía y muchas felicidades a todo el equipo de trabajo que está detrás de estas primeras 100 emisiones. Ojalá sean muchísimas más. Yo soy Mirta Labray de Mutum y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Mutum Oficial. Muy bien, Metal Maníacos, acabamos de escuchar a Mutum con Centipede, esta banda, esta increíble banda de Symphonic, que son de Monterrey, y si no tengo mal el dato, por ahí ellos comenzaron desde el 2001 a subir música, a crear y a estar, pues ahora sí que pendientes a todos ustedes que seguramente les gustó su música. ¿Y qué creen, amigos? ¿Les tengo una sorpresa? ¿Ya se las damos o nos esperamos tantito? No, de una vez, de una vez. De una vez. ¿Ya de una vez? O suéltala, porque puedes hasta suéltala. El final, pero. Sin miedo al ya éxito. Ya la soltamos. Tenemos nada más y nada menos que cinco discos que vamos a regalar para todos aquellos metal maníacos que nos digan cuál es en Spotify la canción más escuchada de Mutum. Así que tenemos 5 discos, nada más que no recuerdo. Ayúdame, por favor, mi querido Rafa, ayúdame a decirles cuáles son estos 5 discos que tenemos para todas aquellas personas. Insisto, que nos digan en Spotify cuál es la canción más escuchada de Mutum. Es el último full length que sacaron, que se tituló Premonitions of War. La rola que acabamos de escuchar es un sencillo que lanzaron unitario, así que es, digamos, que el que les estamos regalando es el álbum más reciente, completo, está nuevecito, está todavía con su empaque, y se los vamos a mandar hasta su casita a las primeras 5 personas que nos digan cuál es la rola que tiene más escuchas en Spotify de esta banda regiomontana Mutum. Pónganlo por favor en el chat. Recuerden que es en el grupo de Facebook Underprod Metal Alliance. Sí, así es. Órale, rápido, váyanse a Spotify, córranle. Chequen cuál es la rola, córranle y pónganlo. En lo que lo hacen, vámonos a un breve corte. ¿Qué te parece, Papiringo? Exacto, regresamos en un momento con la segunda hora de estas 3 horas del programa número 100 de Metalmania. What the hell is going on here? Metal Mania.